sabor repugnante, extremo nirvana, silencio perpetuo de muerte temprana. Demente canción de la risa, no importan tus penas, importa tu vida. Abuso de gloria